La semilla de la creatividad está dentro de cada uno de nosotros. De entre todos los organismos vivientes en la Tierra, solamente el ser humano fue creado sin una programación interconstruida para una vida exitosa. Los insectos, los animales y los pájaros instintivamente saben cómo deben comportarse y qué es lo que deben hacer para sobrevivir. Los seres humanos también tienen instintos de supervivencia, pero poseen habilidades mucho más maravillosas y complejas que cualquier otro animal. El ser humano, sin contar con un programa de computadora pregrabado como guía para su vida, es dotado con una imaginación creativa. Es por esto que los modelos de roles sanos y el apoyo familiar positivo, unidos a un sistema fuerte de valores, es tan importante. Puesto que no hemos sido predestinados a ser miembros de un rebaño errante, víctimas y prisioneros de un ambiente establecido, necesitamos mapas y planos para guiarnos. En las personas con éxito, estos mapas y planos se llaman modelos de rol y valores. En las personas con éxito, esos mapas y planos son más bien como muros y arrecifes. Todas las personas nacen sin un sentido de sí mismos. Somos como grabadoras sin el mensaje clave. A través del lenguaje, la observación y la experiencia, grabamos nuestro cassette de audio y de video y de los sentidos de nosotros mismos. Esta grabación de nuestro concepto de nosotros mismos, o autoimagen, esta fotografía mental de nosotros mismos, cuando se alimenta y se cultiva, es el campo básico en el cual crecen y florecen la felicidad y el éxito. Pero este mismo autoconcepto mental, cuando es subalimentado o descuidado, se vuelve una fuente de bajos logros, comportamiento desviado y desdicha. Recientemente, escuché a un psicólogo que aplicó una prueba de inteligencia a un niño de 12 años. Parte de la prueba consistió en armar un rompecabezas. Él trató de hacerlo, pero rápidamente lo dejó frustrado diciendo: «No lo puedo hacer, está muy difícil». Su autoimagen le dijo que si algo parece una prueba y te cuesta trabajo, entonces lo debes dejar. Mucha gente se ve a sí misma como no creativa. Los primeros mensajes que quedaron grabados en sus videocassettes interiores dicen: «No puedo hacer muy bien las cosas, especialmente las nuevas. Yo creo que a la gente no le gusta cómo me veo. No tiene caso intentarlo seriamente, porque probablemente lo haré mal y de todas maneras no lo lograré». Esto pasa con las grandes cantidades de personas en este mundo que tienen más dificultad para aprender y avanzar y que son un problema para ellos mismos y para los demás. Yo he notado que las personas con éxito, por otro lado, son aquellas que tienen un video interior con un mensaje parecido a esto: «Puedo hacer las cosas bastante bien, una variedad de cosas. Puedo intentar nuevos retos y tener éxito. Cuando las cosas no caminan fácilmente al principio, sigo tratando o consigo más información para hacerlo de otra manera hasta que me sale bien». Estas son las pocas personas que pueden y, generalmente, logran aprender el máximo y que pueden compartir y dar a los otros lo máximo de lo que han aprendido. Ellos han descubierto que su imaginación les sirve como un instrumento para gobernar la vida, de tal manera que si su autoimagen simplemente no puede verse haciendo o logrando algo, es que literalmente no lo puedes hacer. Tú has oído el antiguo dicho: «Tú eres lo que comes». A mí me gustaría presentarte uno nuevo para compartirlo con tus colegas y los miembros de tu familia. Tú eres lo que miras y piensas. Desgraciadamente, mucha gente vive a base de una dieta mental de televisión y películas creadas para impactarnos, así como publicaciones tendenciosas planeadas para estimularnos. Yo considero que la mayoría de este material disponible es alimento chatarra, que nos lleva a una baja nutrición mental y a una salud emocional pobre. La televisión es una invención extraordinaria que debería contribuir a mejorar enormemente nuestras vidas. Nuestro mundo ha cambiado a causa de la televisión. Podrás apagar tu aparato de televisión, pero no puedes apagar la influencia de la televisión. Hemos sido expuestos a una gran variedad de culturas y hemos conocido ciertos tipos de vida alrededor del mundo. Pero la triste realidad, sin embargo, es que, a causa del tipo de patrocinadores requeridos para financiar la televisión en un sistema de mercado libre, se dedica muy poco tiempo de transmisión para ejercitar nuestra mente y enriquecer el entendimiento que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Mucha de la influencia de la televisión es negativa. Muchos programas están dominados por el crimen, la violencia y estilos de vida estereotipados o desviados. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard reveló que muchos adultos, así como niños, no pueden distinguir entre la realidad y la fantasía en la televisión. Los niños que fueron entrevistados dijeron que lo que veían en la televisión era cierto, puesto que puedes ver cómo sucede de hecho. Muchos hospitales han reportado a pacientes que solicitaron un médico como el Dr. Kilder o el Dr. Welby, a quienes han visto en televisión, porque ellos están más familiarizados en casos como el suyo. El hecho es que si los adultos tienen tanta dificultad para distinguir la fantasía de la realidad, el efecto de la televisión en los niños es motivo de seria preocupación. Todos aprendemos por medio de la observación y la imitación, y esto es particularmente cierto con los niños. Ellos tienen tendencia a imitar a aquellas personas que usan como modelos en su vida, y muchos de estos modelos son personajes de sus programas favoritos de televisión. Los valores son también forjados dentro de los niños por medio de la televisión, y muchos son negativos, o por lo menos, fuera de contacto con la realidad. La televisión constantemente expone a niños y adultos a comportamientos antisociales, ejecutados por incompetentes, incultos y locos. En el otro extremo están los superhéroes, con una fuerza sobrenatural y habilidades sobrehumanas, que son atractivos y guapos. Cuando una persona común se compara con sus héroes de televisión, generalmente se siente incapaz. Estamos creciendo con la televisión como nuestra ventana al mundo, y el mundo de la televisión ha llegado a ser la base de muchas de nuestras creencias y valores. Para cuando nos graduamos de la secundaria, muchos de nosotros habremos pasado 5% más de tiempo frente a la televisión que en el salón de clase, o viviendo experiencias importantes con nuestros padres y familiares. No podemos culpar a la industria televisiva de esta situación, porque la calidad de la programación es solamente un reflejo del tipo de nuestras familias en el escenario social al que correspondemos. Pero recordemos que, si un comercial de 60 segundos, visto repetidamente, nos puede vender un producto, entonces, ¿no será posible que una novela de 60 minutos, vista repetidamente, nos venda un estilo de vida? Pues eso es alimento para la mente, ¿no es así? Algunos estudios recientes, conducidos por un equipo de investigación de la Universidad de Stanford, nos han revelado que aquello que miramos tiene un efecto en nuestra imaginación, en nuestros patrones de aprendizaje y nuestros comportamientos. Primero, somos expuestos a nuevos comportamientos y personajes. Paso siguiente, adquirimos estos nuevos comportamientos y el último y más crucial es que adoptamos estos comportamientos como nuestros. Uno de los aspectos más críticos del desarrollo humano que tenemos que comprender es la influencia de un repetido ver y un repetido verbalizar para moldear nuestro futuro. la información se introduce, inofensiva y casi desapercibidamente, de manera cotidiana, pero no reaccionamos a ella hasta más tarde, cuando ya no podemos darnos cuenta de la base de nuestras reacciones. En otras palabras, nuestro sistema de valores se va formando sin que percibamos conscientemente lo que está sucediendo. Es por eso que es tan importante ver, oír y leer material creativo como una dieta diaria. ¿Qué tal si tú o yo pudiéramos sintonizar uno de nuestros canales dentro de nuestra cabeza, en el cual nuestras mentes fueran cámaras en vez de receptores? ¿Qué tal si nosotros escribiéramos los guiones, produjéramos, hiciéramos la repartición de los papeles, ensayáramos y difundiéramos nuestros propios programas y que, al mismo tiempo, los grabáramos en video para nuestro propio entretenimiento y para futuras transmisiones? Bueno, pues, sí podemos y sí lo hacemos, cada día y noche de nuestras vidas. Y en esto se basa el segundo secreto. El segundo secreto, más bien guardado para el éxito total, consiste en que nuestras mentes no pueden notar la diferencia entre la experiencia real y aquella que se imagina vívida y repetidamente. El comprender este secreto del poder de la experiencia imaginada es una clave fundamental para comprender el comportamiento humano. Muchas de nuestras decisiones cotidianas se basan en información acerca de nosotros que ha sido grabada o registrada como verdadera, pero que en realidad es una combinación de rumores de la familia, de amigos y compañeros, de experiencias pasadas y actuales y de información que leemos, escuchamos y vemos en la televisión. A cada momento de nuestra vida, programamos aquello que imaginamos o que permitimos que otros programen para trabajar para nosotros o contra nosotros. Cuando miro un partido de fútbol profesional o cualquier evento importante, disfruto de verlo en televisión tanto como disfruto del entusiasmo y la experiencia de estar allá entre la multitud. La razón por la que me gustan los deportes en la televisión es por la fantástica posibilidad de la repetición instantánea que nos permite revivir la victoria electrizante, el increíble jugador que llega desde atrás y la gran jugada. ¿Sabías que los equipos atléticos colegiales y profesionales y las corporaciones que siempre ocupan los primeros lugares cada temporada vuelven a ver los momentos importantes de sus mejores juegos durante las semanas que siguen a esos juegos y durante la siguiente temporada para reforzar su éxito? Hace pocos años, hablé ante los participantes del banquete de entrega de trofeos la noche en que Herschel Walker y compañía, de la Universidad de Georgia, celebraban su temporada de fútbol con más éxitos en la vida. El año siguiente, cuando visité a mi hijo en el dormitorio de los futbolistas, no fue novedad ver a los veteranos regresar del año anterior y al grupo de novatos, a la sala de televisión, a revivir una serie editada de los más grandes momentos de su mejor temporada, con los ojos pegados a la pantalla gigante de televisión. Más tarde, mientras circulaba por el centro de Athens, pensé en el segundo secreto más bien guardado para el éxito total, en que la mente no puede notar la diferencia entre una experiencia real y una imaginaria. Hice una apuesta mental conmigo mismo de que los Dogs de Georgia llegarían a la cima de nuevo, y desde luego salieron invictos durante la siguiente temporada regular y ganaron la Conferencia del Sureste de nuevo. Se pueden decir muchas cosas acerca del volver a ver mentalmente nuestros pasados éxitos para lograr que el triunfo sea más bien un reflejo que sale naturalmente. También hay mucho que decir del hecho de volver a ver la grabación de Herschel Walker en cada uno de esos triunfos con sus 6 pies 2 pulgadas, sus 220 libras de peso, con la habilidad de cubrir 100 yardas en 9.1 segundos. aún como profesional, la mejor manera de taclear a Herschel es que el equipo completo lo taclee por detrás mientras está sentado en la banca. Tuve la oportunidad de entrevistar y estudiar a varios prisioneros de guerra cuando regresaron de Vietnam, muchos de los cuales fueron pilotos navales que habían sido heridos por los proyectiles SAM de fabricación soviética. También entrevisté a varios de los antiguos rehenes después de su liberación de la embajada norteamericana en Irán. Los prisioneros de guerra y los rehenes no tardaron mucho tiempo en descubrir el segundo secreto más bien guardado. Con la falta de objetos materiales, herramientas y comodidades, simplemente las crearon en su imaginación. Recordaban los acontecimientos que más les inspiraban, así como aquellos aprendizajes importantes que almacenaban en su memoria, a los que yo les llamo repetición instantánea, que anunciaban futuras atracciones de series de televisión ganadoras de Emmys en su imaginación. Cada color, cada sonrisa, cada caricia, cada palabra, cada imagen, cada detalle. Esto es lo que yo llamo pregrabación instantánea, o habilidad creativa para fantasear en dónde planeas estar en el futuro. El concentrarse para reforzar experiencias positivas y saludables del pasado, y la simulación de un proyecto o estilo de vida próspero, como si estuviera realmente sucediendo en el presente, este es el don de la creatividad. Uno de los rehenes en Irán tomó un viaje por tren de 444 días en su imaginación, de Londres a Bombay. Tenía su propio compartimiento con cama plegadiza. Caminaba por 6 carros para llegar al carro comedor, disfrutando el paisaje que pasaba frente a él, mientras bebía una copa de Oporto antes de la puesta de sol. Vivía en el interior lo que le faltaba en el exterior. En mis investigaciones con rehenes, los atletas olímpicos, prisioneros de guerra, los vendedores y ejecutivos de negocios, las mamás, los papás y los hijos, la trayectoria de fondo siempre es la misma. El recordar el éxito o fracaso y la pregrabación del futuro éxito o fracaso. Es interesante caer en la cuenta que los niños no aprenden a pregrabar el fracaso hasta que sus padres, compañeros y otros modelos de comportamiento les enseñan repetidamente a hacerlo. Y también es triste ver a niños y adultos que han sido enseñados a vivir con errores pasados en vez de usarlos como experiencias de aprendizaje para reforzar sus capacidades y logros. Cuando pasé por el entrenamiento de vuelos navales, después de graduarme en Anápolis, nunca estudié choques en pleno vuelo, aterrizajes violentos o muerte en las montañas rugosas. Aprendimos a hacer vuelos en formación de precisión, cómo recobrarnos de una caída de picada y cómo subsistir a temperaturas bajo cero a dieta de raíces y hojas. Yo hasta disfrutaba del Dunker de Divert, que es un deslizamiento de 12 metros en la cabina de un avión a una alberca, con el piloto atrapado. Lo disfrutaba hasta que me dijeron que yo sería el primer piloto atrapado que trataría de escapar. Mi primera débil pregunta al instructor, un mayor de la Marina con una cicatriz en su mejilla, fue: ¿ha habido alguien que haya reprobado esta prueba y haya fracasado en su escape, señor? Él frunció el ceño y señaló a los hombres rana con sus equipos de buceo, rodeando la alberca como barracudas esperando el momento de atacar. Si no te puedes quitar por ti mismo en pleno vuelo las botas, el casco y el paracaídas, soltando los cinturones de seguridad y los tirantes, estando boca abajo, con tu cabeza recargada en el fondo de la alberca y nadando todo lo largo de la alberca, bajo el agua, para llegar más allá del aceite incendiándose, en un periodo de 90 segundos, los hombres rana te salvarán. Hazlo bien en el entrenamiento y lo harás bien en la vida real, gruñó. A esta fecha, siempre he tratado de hacerlo bien en el entrenamiento. Al vivir día a día, escogiendo nuestros modelos a imitar, los programas de televisión que verá la familia, los libros que leeremos, las grabaciones que escucharemos, los grupos a los que ingresaremos, seleccionando los recuerdos que abrigaremos y los tipos de predicciones que haremos, nos ayudará siempre tomar todas esas experiencias como entrenamientos y ensayos formales para el éxito. Con el fin de dominar nuestra creatividad, necesitamos aprender cómo funciona. Aunque apenas estamos empezando a comprender cómo funciona el cerebro para crear los pensamientos y las respuestas emocionales y físicas en cada uno de nosotros, los investigadores científicos han hecho unas revelaciones asombrosas que apoyan mis propios hallazgos. En años recientes, se ha descubierto que cada mitad del cerebro tiene su propio curso del pensamiento consciente y sus propios recuerdos por separado. Y principalmente, se ha descubierto que cada lado piensa fundamentalmente en formas diferentes. El lado izquierdo del cerebro piensa en palabras y el derecho piensa en imágenes y sentimientos. La mayoría de los investigadores coincide ahora en que el hemisferio izquierdo, que controla el lado derecho del cuerpo, contiene muchas de las funciones verbales, lógicas y lo que generalmente llamamos funciones conscientes. El hemisferio derecho, el cual controla el lado izquierdo del cuerpo, funciona como el compañero visual, intuitivo y subconsciente. El cerebro izquierdo generalmente maneja el lenguaje y el pensamiento lógico, mientras que el derecho hace cosas que son difíciles de poner en palabras. Al usar imágenes en vez de palabras, el cerebro derecho puede reconocer un rostro entre la multitud, tener altos resultados en un juego de video o acomodar piezas en un rompecabezas, funciones que frustrarían totalmente al cerebro izquierdo. La mayor parte de nuestra vida, cuando estamos despiertos, está bajo el control de nuestro cerebro izquierdo. Cuando tenemos la suerte de tener una gran idea o iluminación del interior, parece que llegara repentinamente, de una forma completamente sorprendente. Aparentemente, se había incubado inconsciente en nuestro cerebro derecho. Mozart y Beethoven dijeron que ellos oían sinfonías en su cabeza y todo lo que tenían que hacer era escribirlas en un papel. Igor Sikorsky construyó el primer avión de cuatro motores en 1913 en su nativa Rusia. Los de fuera comentaron que era algo descabellado y que nunca volaría. Cuando voló exitosamente, los críticos del cerebro izquierdo dijeron que nunca volaría a la altura y distancia suficientes para ser de valor económico real. Una vez más, les probó que estaban equivocados. Cuando los comunistas dominaron, él tuvo que volar, como lo tuvieron que hacer muchos pensadores creativos. Y llegó a los Estados Unidos, quebrado, sin un centavo, pero ansioso de crear. Cuando acudió a iniciar los viajes aéreos comerciales transoceánicos con sus naves voladoras y a sus más de 50 años de edad, desarrolló el helicóptero, invención que sus críticos americanos dijeron que nunca volaría. Cuando tenía 11 años de edad, Sikorsky se ha dicho que tuvo un sueño en el cual caminaba en un pasaje cubierto, iluminado por suaves luces azules. Soñó que estaba dentro de una gran nave voladora, aquella que él había construido. Unos 30 años después, era copiloto de una de sus grandes naves voladoras. Su amigo Charles Lindbergh estaba en los controles y Sikorsky decidió estirarse. Al caminar hacia la cabina de pasajeros, en un destello del interior se encontró caminando en aquel pasaje cubierto, dentro de una gran nave voladora, iluminado por una suave luz azul, que él había soñado 30 años antes. Todo lo que tú y yo necesitamos para soltar nuestra creatividad es pensar con nuestro cerebro completo. Cientos de años atrás éramos más emocionales e intuitivos. En la medida en que aprendimos a usar herramientas y comunicarnos, fuimos entrando a una sociedad del cerebro izquierdo, utilizando la verbalización y las soluciones lógicas y prácticas en nuestros problemas. Tenemos una tremenda oportunidad ante nosotros de formar una nueva era de creatividad. Según las computadoras profesionales y personales vayan haciéndose cargo de muchas funciones mecánicas, de mera rutina, de nuestro cerebro izquierdo, nuestro tiempo y nuestras mentes estarán más disponibles. Seremos capaces de experimentar relaciones interpersonales basadas más en los sentimientos y de ser más creativos en nuestras ocupaciones cotidianas. De la manera como visualicemos y verbalicemos hoy, determinará cómo se desarrollará nuestra vida en el mañana. Recuerda, tú eres tu crítico más importante. No hay una opinión tan vitalmente importante para tu bienestar como la opinión que tienes de ti mismo. Y las más importantes reuniones, instrucciones y conversaciones que llegarás a tener serán las que tengas contigo mismo. Yo creo que este diálogo interno, esta psicolingüística o lenguaje de la mente, puede controlarse para nuestro beneficio, especialmente para la formación de la autoestima y para crear metas importantes. En cada uno de nosotros habitan dos personas, el yo que soy hoy y el yo que voy a hacer, basado en lo que vea y oiga. Siempre nos estamos hablando a nosotros mismos, en cada momento de nuestra vida, excepto durante ciertos fragmentos de nuestro ciclo del sueño. Raramente estamos siquiera conscientes de que lo estamos haciendo. Siempre tenemos un comentario pasando por la cabeza sobre los acontecimientos y sobre nuestra reacción ante ellos. Muchas de nuestras decisiones son respuestas inconscientes en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y puesto que no están expresados en palabras, tenemos un sentimiento a nivel visceral frente a lo que vemos, oímos y tocamos. El hemisferio izquierdo analiza, critica y aprueba verbalmente lo que hacemos y decimos. El hemisferio izquierdo también abusa verbalmente de los reflejos inconscientes causados por el hemisferio derecho. Lo vemos en la cancha deportiva y en el tráfico cada día. ¡Ándale, tonto! ¡No saques la bola de la cancha! ¡Baja la cabeza, inútil! Pero no es tu compañero de equipo, ni el contrario, quien está haciendo la crítica. Es uno de los compañeros adentro de tu cabeza. Y el hemisferio derecho sabe cómo desquitarse con el izquierdo. Te maneja dentro de la cancha, saca tu tiro y te da dolores de cabeza y de estómago. Es por esto que es importante relajarse y visualizar la jugada correcta a través de los ojos de la mente, preparándote para la jugada real. La visualización y la simulación del éxito a veces se les llama escribiendo tu propio argumento de tu vida. Mis propias teorías con respecto a escribir argumentos coincide grandemente con dos famosos científicos de la salud, el doctor Thomas Buczynski en los Estados Unidos y el doctor Giorgio Lozanov de Sofía, Bulgaria. La técnica del doctor Lozanov, popularmente conocida como superaprendizaje, comprende relajamiento profundo, música terapéutico-sugestiva y palabras enunciadas. El doctor Buczynski, un líder en la investigación de biorretroalimentación y lateralización cerebral, ha desarrollado un sistema de aprendizaje llamado aprendizaje del crepúsculo. Él ha descubierto que si el hemisferio izquierdo se silencia, el derecho dará mensajes que pueden transformar el cuerpo. Tanto Lozanov como Buczynski creen que cuando se suprime el dominio del cerebro izquierdo, a través del relajamiento y otras técnicas de control mental, el cerebro derecho también es receptivo ante información verbal, así como a las imágenes visuales. Ya que los tipos más negativos de sentimientos y actitudes que tenemos acerca de nosotros mismos están almacenados por medio de la repetición habitual subconscientemente, necesitamos empezar a relajarnos y a utilizar el diálogo interior que es constructivo y complementario, en vez del destructivo y postergador. En el mensaje del cassette, más adelante en este programa, en La Semilla del Propósito, te daré instrucciones específicas para la elaboración de frases para el ejercicio de diálogo contigo mismo, para apoyar tus metas. Y en la última cinta de este programa, he reunido una grabación tanto de relajamiento como de música terapéutico-sugestiva para ayudarte a elaborar tu propio programa de ejercitación de metas para convertir la teoría en tu propia experiencia en la vida. Tu imagen mental de ti mismo es la clave a tu desarrollo saludable. Tú eres el guionista, director y estrella, ya sea de una obra merecedora de un Oscar o una película mediocre. A quien tú veas en tu imaginación, siempre gobernará tu mundo. Tú también eres tu mejor crítico. Puedes destruir tu propia estimación con repasos sarcásticos y negativos de tu actuación cotidiana. O puedes elevar tu autoimagen con retroalimentación alentadora y positiva e imágenes adelantadas de grandes acontecimientos por venir. Tu diálogo interior es visto y grabado, minuto a minuto, por tu autoimagen. Cuando te hables a ti mismo, cuida tus palabras. Aquí tienes 10 pasos para construir tu creatividad. Primero, tú eres creativo si eres optimista acerca del futuro, abierto a las alternativas, si eres un soñador que se proyecta hacia el futuro, aventurado, con múltiples intereses, si tienes habilidad para reconocer y romper malos hábitos, si eres un pensador independiente y a disgusto constructivamente con el sistema establecido. Refuerza estos sentimientos acerca de ti mismo. Segundo, ¿eres limpio y ordenado? ¿Prefieres completar una tarea antes de empezar otra? ¿Prefieres una rutina fija y te gusta platicar las cosas en el momento en que suceden? Si es así, puede ser que domine tu cerebro izquierdo. Si te gusta una variedad de platillos, comer a diferentes horas, si tus fines de semana están llenos de actividades nuevas, si tienes un poco de alboroto en tu vida y te gustan los rompecabezas, el arte y la música, es posible que domine tu cerebro derecho. Si eres todo lo anterior, puedes ser una persona completa, íntegra. Tercero, no te enamores de una invención o una idea. Las ideas se gastan y siempre hay una nueva y mejor. Rétate a ti mismo a hacerlas funcionar y ponlas en la práctica. Cuarto, aprende una técnica de relajamiento que te funcione. Tu imaginación creativa puede ser pregrabada y regrabada mejor cuando estás relajado. Prueba varios métodos diferentes hasta que encuentres el que te guste y te funcione. Quinto, cuando te visualices a ti mismo como si ya estuvieras cumpliendo una de tus metas, asegúrate de que tu imagen visual es tal como la verías con tus propios ojos, no viéndote hacerla a través de los ojos de un espectador. Sexto, no te regañes ni te riñas cuando cometes errores. Elabora una frase que describa tu actuación correcta en tiempo presente. Relájate y visualiza la acción y el sentimiento que la acompañan. Séptimo, para reconocer y abordar tus problemas creativamente, es mejor ver todos los problemas como situaciones que necesitan mejorar y como oportunidades a desarrollar. Cambia tu visión o actitud hacia los problemas. Octavo, el hablar acerca de ideas y planes debe equilibrarse, poniéndolos en práctica. La teoría y la práctica convergen hacia la totalidad. Haz pruebas de campo a tus ideas. Noveno, cuando tomes decisiones, usa el antiguo método de Benjamin Franklin. Pon dos encabezados en un papel que digan ventajas y desventajas. En la columna de las ventajas, anota todos los beneficios y los resultados positivos que obtendrías si siguieras adelante con la decisión. Anota las desventajas y consecuencias potenciales negativas de tu decisión en la segunda columna. Estudia los impactos probables de cada columna. Si las ventajas en tu opinión sobrepasan a las desventajas, y si puedes tolerar las consecuencias tanto como los beneficios positivos, entonces sigue adelante con tu decisión. Décimo. Date tu tiempo para andar en bicicleta, construir castillos de arena, volar un papalote, oler una rosa, caminar en el bosque o descalzo en la arena. Nosotros, los adultos, necesitamos explorar el maravilloso mundo del cerebro derecho, del niño creativo dentro de nosotros. Hazlo este fin de semana. Este es el final del lado 2.